Sección número 23 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo 19. Ruede la bola me convida a almorzar en la posada del Castillejo. Solo más tarde fue cuando Pepe me entregó el cuaderno de apuntes en que la historia del fenómeno de la galería inexplicable había sido relatada por completo por él en la mañana misma que siguió a aquella noche enigmática. El día en que fui a verle al castillo me contó detalladamente cuanto sabe ahora el lector, incluso el empleo de su tiempo durante las pocas horas en que aquella semana estuvo él en París, en donde, por cierto, nada importante logró saber. El acontecimiento de la galería inexplicable sobrevino en la noche del 29 al 30 de octubre, es decir, 3 días antes de mi regreso al castillo, puesto que estábamos a 2 de noviembre. De modo que el 2 de noviembre fue cuando volví yo al castillo, provisto de armas, como me lo pedía mi amigo en su telegrama. Estoy en el cuarto de Pepe. Acaba este de terminar su relato. Mientras hablaba, no había cesado de acariciar la convexidad de los cristales del binóculo hallado en el velador, y comprendía yo, por la alegría que le causaba el manipular aquellos cristales de présbita, que debían estos de constituir una de aquellas señales sensibles destinadas a entrar en el círculo trazado por el mejor lado de su razón. Aquella manera rara, única, que tenía de expresarse, empleando términos maravillosamente adecuados a su pensamiento, ya no me sorprendía, pero las más de las veces era necesario conocer su pensamiento para comprender dichos términos. Y no siempre era cosa fácil penetrar el pensamiento de Pepe. El pensamiento de aquel niño era una de las cosas más curiosas que hasta entonces había yo podido observar. Pepe se paseaba en la vida con su pensamiento, sin sospechar la extrañeza o, mejor dicho, alelamiento que provocaba en los demás. La gente volvía la cabeza hacia aquel pensamiento, lo miraban pasar, alejarse, como se para uno para considerar con más detenimiento una silueta original que cruza por nuestro camino. Y, así como decimos, ¿de dónde viene ese? ¿A dónde va? Decíase, ¿de dónde viene el pensamiento de Ruede la bola? ¿Y a dónde va? He dicho que no sospechaba Pepe el color original de su pensamiento. Por eso no le molestaba para pasearse, como todo el mundo en la vida. Asimismo, un individuo que no se da cuenta de la excentricidad de sus atavíos está del todo a sus anchas, cualquiera que sea el medio por donde circule. Con sencillez natural, aquel niño, irresponsable de su cerebro sobrenatural, expresaba cosas formidables por lo esforzada que era su lógica, tanto que no podíamos nosotros comprender su forma sino cuando, ante nuestros maravillados ojos, tenía a bien Pepe alargarla y presentarla de cara en su posición normal. Me preguntó Pepe qué pensaba yo del relato que acababa de hacerme. Le contesté que su pregunta me embarazaba mucho, a lo cual me replicó que probara a mi vez a utilizar como él el mejor lado de mi razón. Pues bien, dije, me parece que el punto de partida de mi razonamiento debe ser este. Está fuera de duda que el asesino a quien usted perseguía se ha hallado en cierto momento en la galería, y me detuve. Después de tan feliz arranque, exclamó Pepe, no debió usted pararse tan pronto. Vamos, un pequeño esfuerzo. Probaré. Desde el momento que estaba en la galería y que desapareció de ella, no habiendo podido pasar por una puerta ni por una ventana, preciso es que se haya escapado por otra abertura. Ruede la bola me miró con lástima, se sonrió y no titubeó en confiarme que seguía razonando como un zapato. ¿Qué digo? No como un zapato, no. Razona usted como Federico Larsan. Pues Ruede la bola pasaba por periodos alternativos de admiración y de desdén hacia Federico Larsan. Tan pronto exclamaba, ¡es realmente superior! Tan pronto gemía, ¡qué bestia! Según que los descubrimientos de Larsan corroboraban el razonamiento de Pepe o que lo contradecían. Era esta una de las flaquezas del noble carácter de aquel extraño niño. Nos habíamos levantado y me llevó al parque. Estábamos en el patio de honor y nos dirigíamos hacia la salida cuando un ruido de postigos violentamente abiertos nos hizo volver la cabeza. Y vimos, en el primer piso del ala izquierda del castillo, en una ventana, una cara coloradísima y del todo afeitada que yo no conocía. ¡Arthur Rance! Murmuró Pepe. Bajó la cabeza, apresuró el paso y le oí decir entre dientes. De modo que estaba anoche en el castillo, ¿qué ha venido a hacer aquí? Ya que estuvimos algo alejados del castillo, le pregunté quién era aquel Arthur Rance y cómo lo había él conocido. Entonces me recordó su relato de aquella misma mañana, haciéndome recordar que Mr. Arthur W. Rance era aquel norteamericano de Filadelfia con quien había él bebido tanto champagne en la noche de la recepción del Elíseo. Pero ¿no iba a marcharse casi enseguida? Sí, por eso estoy extrañadísimo de verle, no solo en Francia, sino sobre todo aquí. No vino anoche ni ha llegado esta mañana. Vendría antes de comer, por eso no lo he visto. ¿Cómo es que no me han avisado los porteros? Hice notar a mi amigo que, respecto de los porteros, no me había dicho aún cómo se las había compuesto para hacerlos poner en libertad. Justamente nos acercábamos a la portería. Los esposos Bernier nos miraban venir. Una amable sonrisa iluminaba sus rostros. Parecían no haber conservado ningún mal recuerdo de su detención preventiva. Mi joven amigo les preguntó a qué hora había llegado Rance. Contestaron que ignoraban la presencia de Rance en el castillo. Debía de haber llegado durante la velada de la víspera, pero no habían ellos oído abrir la verja, dado que el señor Rance, que, según parece, gustaba mucho de andar y que no quería que fuesen a esperarlo en coche, acostumbraba dejar el tren en el pueblo de Saint-Michel. De allí, atravesando la selva, se encaminaba hacia el castillo. Llegaba al parque por la gruta de Santa Genoveva, bajaba hasta ella, pasaba por encima de una verjita y estaba en el parque. A medida que los porteros hablaban, iba Pepe frunciendo el ceño. Parecía descontento, pero descontento de sí mismo. Sin duda le molestaba que, después de haber estado estudiando a los seres y las cosas del castillo con minucioso esmero, no supiera aún que Rance acostumbraba venir a casa de su colega. Pidió explicaciones. ¿Dicen ustedes que el señor Rance acostumbra venir al castillo? ¿Cuándo ha venido aquí por última vez? No podríamos decírselo a usted fijamente, contestó Bernier, el portero, puesto que nada podíamos saber mientras estuvimos presos. Y además, porque si ese señor, cuando viene al castillo, no pasa por la verja principal, tampoco pasa por ella cuando se marcha. ¿Saben ustedes siquiera cuándo vino aquí por primera vez? Eso sí, señor. Hace 9 años. De modo que hace 9 años que vino a Francia. Y en aquella época, ¿cuántas veces, que ustedes sepan, vino aquí? 3 veces. ¿Cuándo vino por última vez, antes de hoy, sabiéndolo ustedes? Unos 8 días antes del atentado del cuarto amarillo. Pepe preguntó también, pero esta vez a la mujer. ¿En la ranura del piso? En la ranura del piso, contestó ella. Gracias, contestó Pepe. Y prepárense ustedes para esta noche. Pronunció esta última frase con un dedo sobre los labios, para recomendar silencio y discreción. Salimos del parque y nos dirigimos a la posada del Castillejo. ¿Va usted algunas veces a comer a esa posada? Algunas. Pero ¿también come usted en el castillo? Sí. Larsan y yo nos hacemos servir tan pronto en una de nuestras habitaciones, tan pronto en otra. ¿No les ha convidado a ustedes nunca el señor Stangerson a comer con él? Nunca. ¿La presencia de ustedes en su casa no le molesta? Lo ignoro, pero en todo caso, hace como si no le molestara. ¿Nunca les pregunta a ustedes nada? Nunca. ¿Ha quedado en el estado de ánimo del señor que se hallaba detrás del cuarto amarillo mientras asesinaban a su hija, que consiguió por fin forzar la puerta y que no encontró al asesino? ¿Está persuadido de que, puesto que no pudo, en el momento mismo, descubrir nada, con mayor motivo no podremos nosotros descubrir nada tampoco? Pero se ha impuesto como un deber, desde la hipótesis de Larsan, el no contrariar nuestras ilusiones. Pepe se hundió de nuevo en sus pensamientos, interrumpiéndolos por fin para decirme cómo había conseguido poner en libertad a los 2 porteros. Hace unos días fui a ver al señor Stangerson con una hoja de papel en la mano. Le pedí que en aquella hoja escribiera estas palabras: me comprometo, cualesquiera que sean las revelaciones que hagan mis porteros, Bernier y su mujer, a no despedir a estos 2 fieles servidores, y que firmara. Le expliqué que con esta frase podría yo hacer hablar a los porteros, y le afirmé que mi persuasión era que para nada figuraban en el crimen. Por cierto que esta fue siempre la opinión del profesor. El juez de instrucción presentó la hoja a los porteros, quienes entonces hablaron. Dijeron lo que sabía yo que dirían, tan pronto como estuvieran seguros de conservar su colocación. Contaron que se dedicaban al merodeo en las posesiones del señor Stangerson, que estaban merodeando la noche del crimen, y que este fue el motivo de hallarse tan cerca del pabellón en el momento del drama. Los conejos que por ese medio lograban se los vendían al dueño de la posada del Castillejo, quien se los servía a su clientela o los enviaba a París. Lo cual era verdad, lo había yo adivinado desde el primer momento. Recuerde usted la frase que me abrió la puerta de la posada del Castillejo: ahora habrá que comer carne que chorrea sangre. Dicha frase la había yo oído aquella misma mañana, cuando llegamos a la verja del parque. También usted la oyó, pero no le dio importancia. Recordará usted que cuando estábamos a punto de llegar a la verja, nos detuvimos a mirar a un hombre que, ante el muro del parque, iba y venía consultando a cada momento su reloj. Aquel hombre era Federico Larsan, que ya estaba trabajando. Ahora bien, detrás de nosotros, el dueño de la posada, desde el umbral de su casa, decía a uno que estaba dentro: ahora habrá que comer carne que chorrea sangre. ¿Por qué ese ahora? Quien, como yo, está en busca de una misteriosa verdad, nada deja escapar de lo que ve y de lo que oye. A todas las cosas es preciso encontrarles sentido. Llegábamos a un país pequeño trastornado por un crimen reciente. La lógica me obligaba a sospechar que toda frase pronunciada podía relacionarse con el acontecimiento del día. Ahora, para mí, significaba desde el atentado. Por eso, desde que comenzaron mis pesquisas, traté de encontrar una correlación entre esta frase y el drama. Fuimos a almorzar al Castillejo, largué de sopetón la frase y vi, por la sorpresa y el disgusto del tío Mateo, que, respecto de él, no había yo exagerado la importancia de dicha frase. Acababa de saber que los porteros quedaban arrestados. El tío Mateo nos habló de ellos como quien habla de amigos verdaderos, cuya ausencia se echa de menos. Enlace fatal de las ideas. Me digo, ahora que están arrestados los porteros, va a ser menester comer carne que chorrea sangre. No hay porteros, no hay caza. ¿Cómo he sido conducido a esta idea precisa de caza? El odio expresado por el tío Mateo hacia el guarda, odio, según él, compartido por los porteros, me condujo suavemente a la idea del merodeo. Ahora bien, como era evidente que no podían estar acostados los porteros en el momento del drama, ¿por qué estaban fuera aquella noche? ¿Para el drama? No estaba yo dispuesto a creer tal, pues ya entonces pensaba yo, por razones que más tarde le diré, que el asesino carecía de cómplice y que todo ese drama ocultaba un misterio entre Matilde y el asesino. Misterio en el que para nada entraban los porteros. La historia del merodeo lo explicaba todo en cuanto a los porteros. Admití esto en principio y busqué una prueba en su casita. No tardé en descubrir las trampas generalmente empleadas para la caza furtiva y pensé, esto explica que estuvieran de noche en el parque. No me extrañó que no dijeran la verdad ante el juez de instrucción. La caza furtiva los salvaba de una causa criminal, pero suponían que el señor Stangerson los despediría, y como estaban seguros de su inocencia tocante al crimen, confiaban en que ésta llegaría a descubrirse y que su amo seguiría ignorando lo del merodeo. Además, que de ir muy mal las cosas, siempre les quedaba el recurso de decir la verdad. He apresurado yo su confesión por medio de la hoja que me firmó el profesor. Dieron los porteros todas las pruebas necesarias. Fueron puestos en libertad y desde entonces me están muy agradecidos. ¿Por qué no los hice yo soltar antes? Por no estar seguro de que su única culpa era la caza furtiva. Quería yo dejarlos venir y estudiar el terreno. A medida que pasaban días, mi convicción adquiría más certeza. Después de lo de la galería inexplicable, como necesitaba contar con gente adicta, resolví ganarme la voluntad de los porteros haciéndolos poner en libertad. Y ahí tiene usted el resultado. Así se expresó Pepe Ruede la Bola, y no pude sino asombrarme de la sencillez del razonamiento que le había conducido a la verdad respecto de la complicidad de los porteros. El asunto en sí no era extraordinario, pero pensé que no tardaría mucho Pepe en explicarnos con la misma sencillez la formidable noche del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. Habíamos llegado a la posada del Castillejo. Entramos. Esta vez no vimos al posadero. Su mujer fue la que nos recibió con amable sonrisa. Ya he descrito la sala en que nos hallábamos y he dicho algunas palabras acerca de la simpática mujer rubia de dulce mirar, la cual se puso en seguida a nuestra disposición para el almuerzo. ¿Qué tal sigue el tío Mateo? Preguntó Pepe. Lo mismo, señor, lo mismo. Siempre en cama. ¿No cede un poco su reuma? No, por cierto. La noche pasada he tenido que darle una inyección de morfina. Solo esa droga calma un poco sus dolores. Hablaba con voz dulce. Todo en ella expresaba dulzura. Era realmente una mujer hermosa, algo indolente. Sus hermosos ojos tenían grandes ojeras, ojos de amorosa. Cuando no le molestaba su reuma, el tío Mateo debía ser un hombre feliz. Pero, ¿ella era feliz con aquel huraño? La escena a que habíamos asistido días antes no nos permitía creerlo, y no obstante, se notaba en la actitud toda de aquella mujer que no estaba desesperada. Desapareció para preparar nuestro almuerzo, después de habernos dejado sobre la mesa una botella de excelente sidra. Pepe llenó dos tazones, preparó su pipa, la encendió y, tranquilamente, me explicó por fin la razón que le había determinado a hacerme venir al castillo provisto de armas. «Sí», dijo, siguiendo con mirada contemplativa los caprichosos dibujos del humo de la pipa. «Sí, querido amigo, espero esta noche al asesino». Hubo un corto silencio, no interrumpido por mí, y añadió Pepe. «Anoche, en el momento de ir yo a acostarme, el señor Darzac llamó a la puerta de mi cuarto. Abrí y me confió que tenía que ir por la mañana, es decir, esta mañana, a París. La razón que le determinaba a aquel viaje era a la vez perentoria y misteriosa. Perentoria, puesto que le era imposible no hacer aquel viaje. Y misteriosa, puesto que le era imposible revelarme el objeto del mismo. «Me marcho, y no obstante», añadió, «daría la mitad de mi vida por no apartarme en este momento de la señorita Stangerson». No me ocultó que, una vez más, la creía en peligro. «No me extrañaría que ocurriera algo esta noche», me dijo, «y, sin embargo, tengo que ausentarme. Solo pasado mañana por la mañana podré estar de regreso aquí». Le pedí explicaciones, y esto es lo que me dijo. Su creencia en un peligro inminente provenía de la coincidencia que existía entre sus ausencias y los atentados de que era objeto Matilde. La noche de la galería inexplicable había él tenido que ausentarse, y, en efecto, sabemos que no estaba en el castillo. Por lo menos, lo sabemos oficialmente, según sus declaraciones. Para que, con semejante temor, se ausentara de nuevo hoy, preciso era que obedeciese a una voluntad más poderosa que la suya. Esto es lo que yo pensaba, y esto es lo que le dije. Me contestó, «Quizá». Pregunté si esa voluntad más poderosa que la suya era la de la señorita Stangerson. Me juró que no, y que la decisión de su ausencia había sido tomada por él fuera de toda indicación de Matilde. En resumen, me repitió que no creía en la posibilidad de un nuevo atentado sino por aquella extraordinaria coincidencia observada por él y que, por cierto, le había hecho observar el juez de instrucción. «Si ocurriera algo a la señorita Stangerson», dijo, «sería terrible para ella y para mí, para ella que, una vez más, estará entre la vida y la muerte, para mí por no poder defenderla caso de ser atacada, y que me veré luego en la necesidad de no poder decir dónde he pasado la noche. Ahora bien, me doy cumplidamente cuenta de las sospechas que contra mí pesan. Tanto el juez como el señor Larsan, quien me ha seguido la última vez que fui a París, costándome mucho trabajo verme libre de él, casi me creen culpable. —¿Por qué no revela usted ya el nombre del asesino? —exclamé—, puesto que lo conoce usted. Al señor Darzac le hizo tremendo efecto mi exclamación. Contestó con voz incierta: —¿Yo conocer el nombre del asesino? ¿Quién me lo habría dicho? —le contesté—, la señorita Stangerson. Entonces se puso tan pálido que creí que iba a desmayarse, y vi que había yo dado en el clavo. Matilde y él sabían el nombre del asesino. Ya que se hubo repuesto un poco, me dijo: —Voy a dejarle a usted, señor mío. Desde que está usted aquí, he podido apreciar su excepcional inteligencia y su ingenio sin igual. Un favor le pido. Acaso no tenga yo razón en temer un atentado para esta noche, pero como hay que preverlo todo, cuento con usted para impedir ese atentado. Tome cuantas disposiciones sean necesarias para aislar, para guardar a la señorita Stangerson. Haga usted que nadie pueda entrar en el cuarto de la señorita Stangerson. Vele alrededor de ese cuarto como un buen perro de guardia. No duerma usted y no se permita un solo minuto de descanso. El hombre a quien tememos es prodigiosamente astuto. Es quizá el más astuto del mundo entero. Esa misma astucia la salvará si usted vigila, pues es imposible que no sepa él que usted vigila por temor a esa astucia misma. Y si sabe que usted vela, no intentará nada. —¿Ha hablado usted de eso al señor Stangerson? —No. —¿Por qué? —Porque no quiero, señor mío, que el señor Stangerson me diga lo que a poco me ha dicho a usted. Usted conoce el nombre del asesino. Si a usted le ha extrañado lo que acabo de decirle, quizá venga mañana el asesino. ¿Cuál no sería el asombro del señor Stangerson si le repitiera yo las mismas palabras? Quizás no admita que mi siniestro pronóstico esté solo basado en coincidencias que también a él acabarían por parecerle extrañas. Le digo a usted todo esto, señor Ruede la Bola, porque tengo gran confianza en usted. Sé que usted no sospecha de mí. El pobre hombre, continuó Pepe, me contestaba como podía, con frases entrecortadas. Padecía mucho, me compadecí de él, tanto más cuanto que estaba yo persuadido de que se dejaría matar antes que decirme quién era el asesino, así como la señorita Stangerson se dejará asesinar antes que denunciar al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. El tal hombre debe tenerla o tenerlos sujetos de una manera terrible, y nada deben temer tanto como que llegue a saber el señor Stangerson que su hija está moralmente a merced de su asesino. Hice comprender al señor Darzac que se había explicado suficientemente y que podía callarse, puesto que nada más podía decirme. Le prometí velar y no acostarme en toda la noche. Insistió para que organizara yo una verdadera barrera infranqueable en torno del cuarto de Matilde, alrededor del tocador, en donde dormían las dos enfermeras, y alrededor del salón, en donde, desde la noche de la galería inexplicable, dormía el señor Stangerson. En una palabra, alrededor de todo aquel cuerpo de casa. En una palabra, alrededor de todo aquel cuerpo de casa. No sólo comprendí por aquella insistencia que el señor Darzac me pedía que imposibilitara yo la llegada del asesino al cuarto de la señorita Stangerson, sino que también hiciera yo aquella llegada tan visiblemente imposible que se descorazonara el hombre enseguida y desapareciera sin dejar rastro. Así es como expliqué yo para mis adentros la frase final con que se despidió de mí: cuando yo me haya marchado, podrá usted hablar de sus sospechas para esta noche al señor Stangerson, al tío Santiago, a Federico Larsan, a todo el mundo en el castillo, y organizar así, a mi regreso, una vigilancia que, a los ojos de todos, habrá salido de su caletre de usted. Se fue el pobre hombre, sin saber ya lo que decía, ante mi silencio y mis ojos que le gritaban que había yo adivinado las tres cuartas partes de su secreto. Sí, en efecto, muy descorazonado y muy triste debía de estar para haber venido a mí en semejante momento y para abandonar a Matilde, teniendo como tenía en la cabeza la terrible idea de la coincidencia. Ya que se hubo marchado, reflexioné. Pensé que era preciso ser más astuto que la astucia misma, de tal suerte que, si se proponía el hombre ir esta noche al cuarto de la señorita Stangerson, no sospechara siquiera que contábamos con su venida. Había que impedir que penetrara en el cuarto, aun cuando fuera menester matarlo, pero al mismo tiempo había que dejarlo adelantarse lo suficiente para que, muerto o vivo, pudiéramos ver cumplidamente su cara, porque era menester librar a Matilde de aquel asesinato latente. Sí, amigo mío, declaró Pepe, después de haber dejado su pipa sobre la mesa y vaciado su tazón de sidra, es preciso que vea yo de manera clarísima su cara, aunque solo sea para convencerme de que entra en el círculo trazado por mí con el lado más sano y más robusto de mi razón. En aquel momento reapareció la posadera, trayendo la tradicional tortilla con jamón, y Pepe bromeó un poco con la mujer del tío Mateo, la cual se mostró muy amable. «Está mucho más alegre», me dijo, «cuando está en cama su marido clavado por su reuma que cuando está ágil y bueno». Mas yo no atendía a las bromas de Pepe ni a las sonrisas de la posadera. Pensaba en las últimas palabras de mi amigo y en el paso dado por Roberto Darzac. Terminada la tortilla, ya solos de nuevo, Pepe reanudó sus confidencias. Cuando le envié a usted mi telegrama esta mañana, solo conocía el «quizá vendrá el asesino la noche próxima», dicho por el señor Darzac. Ahora puedo decirle a usted que vendrá con toda seguridad. Le espero. ¿Qué es lo que motiva esa certeza? ¿Acaso la casualidad? ¡Cállese, cállese!, me interrumpió sonriéndose Pepe. ¡Cállese, que va usted a decir una tontería! La seguridad de que vendrá el asesino la tengo desde esta mañana a las 10:30. Es decir, antes de su llegada de usted. Y por consiguiente, antes de que viéramos a Rance en la ventana del patio de honor. ¿De veras? Pero ¿por qué esa seguridad desde las 10:30? Porque a las 10:30 he tenido la prueba de que Matilde hacía tantos esfuerzos para permitir al asesino entrar en su cuarto esta noche, como precauciones había tomado por mediación mía el señor Darzac para que no entrara. ¿Es posible?, exclamé yo atónito, y añadí más bajo: ¿No me ha dicho usted que la señorita Stangerson adoraba al señor Darzac? Se lo he dicho a usted porque es la verdad. Entonces, ¿no le parece a usted extraño? Todo es extraño en este asunto, amigo mío, pero crea usted que lo extraño que usted conoce no es nada al lado de lo extraño que le espera. En ese caso, habría que admitir que la señorita Stangerson y su asesino tienen entre ellos relaciones cuando menos epistolares. ¡Admítalo, amigo mío, admítalo! Ya conoce usted por mí la historia de la carta que había sobre la mesa de Matilde, carta dejada por el asesino la noche de la galería inexplicable, carta desaparecida en el bolsillo de Matilde. ¿Quién podría imaginar que en esa carta no mandaba el asesino a la señorita Stangerson que le diese una próxima cita efectiva? Y, en fin, que no ha hecho saber a Matilde, tan pronto como se cercioró de que se ausentaría el señor Darzac, que dicha cita habría de ser para esta noche. Y mi amigo se sonrió de tal manera que me preguntaba yo si, algunas veces, no se burlaba de mí. La puerta de la posada se abrió. Pepe se levantó tan repentinamente que pudiera haberse creído que acababa de recibir en su asiento una descarga eléctrica. ¡Mr. Arthur Rance!, exclamó. Mr. Arthur Rance estaba delante de nosotros y, flemáticamente, saludaba. Fin del capítulo 19.